Vamos a empezar. Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguirnos acompañando en esta jornada dedicada a las escritoras fronterizas. Y bueno, primero que nada, recordar que este evento en teoría se había tenido que llevar a cabo en la UACM, tendrían que estar los estudiantes de la UACM disfrutando de este evento, pero bueno, por las condiciones que ya no les quiero ni contar, y solamente hacer la aclaración de que efectivamente no son clases extramuros, ¿no? Sino que es un evento que ya estaba organizado, con el cual estábamos comprometidas con las escritoras, y bueno, y que también estamos aprovechando aquí para escucharlas y para nutrirnos. Y bueno, pues es un placer para mí presentar a Rosario San Miguel, que es una de estas narradoras fronterizas emblemáticas, un poco de las que estaba hablando Socorro anteriormente. Es una escritora extraordinaria, es tanto en la novela como en el cuento, pues bueno, a mí sus personajes en sí me resultan fronterizos, ¿no? En todos los sentidos. Están en la frontera geográfica, pero también están en la frontera de la existencia, en el límite de la nación, de la ciudad, en el desierto, en las maquiladoras, en los hoteles, en los centros nocturnos, en la búsqueda amorosa y de la libertad también, ¿no? Que es bien complicado estar en esa frontera, ¿no? Y bueno, una de las cosas que a mí particularmente me llaman la atención de la narrativa de Rosario es precisamente ese abordaje de la frontera de género, que es un rasgo permanente y en donde realmente, bueno, pues una se pregunta cómo se vive en la frontera, cómo es ser migrante, cómo es estar sola, cómo es buscarse la vida, todas estas cosas, pero desde la experiencia de ser mujeres. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista, la narrativa de Rosario San Miguel atraviesa todos los planos de la existencia y sin embargo nos hace reparar en realidades concretas, ¿no? Ahí nos podemos imaginar perfectamente Ciudad Juárez, ese cruce hacia El Paso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pasando un poco más a la formalidad, voy a leer el currículum de Rosario. Rosario San Miguel nació en Manuel Benavides, Chihuahua, aunque entiendo que ha pasado la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez. Ha publicado el libro de cuentos, este tan conocido, Callejón Sucre y otros relatos, en 1994 y en el 2004, traducido al inglés con el título Under the Bridge, Stories from the Border, en 2008. En 1991 fue finalista del premio Testimonio de Bellas Artes con el libro Bajo la Sombra, La Memoria, que es inédito. Sin Límites Imaginarios, Antología de Cuentos del Norte de México, en 2006. Ese mismo año publica la novela Árboles, segunda edición en el 2011, y sus cuentos han sido traducidos además del inglés al neerlandés y al islandés. Ha sido becaria del Fonca en dos ocasiones, es traductora de la editorial norteamericana Arte Público Press de la Universidad de Houston, es fundadora del proyecto editorial Puente Libre y actualmente dirige Lebrel, revista de literatura. Bueno, pues sin más preámbulos, le paso la palabra a Rosario San Miguel, aunque, bueno, ella hay que decir también que está haciendo un gran esfuerzo porque ha estado enferma y viajó al Distrito Federal solamente porque ya tenía el compromiso con nosotras. Entonces, bueno, pues agradecerle profundamente y ella me ha pedido que hagamos esta intervención más en formato de diálogo. Precisamente para que sea más fluido, pero le paso la palabra. Bien, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a las personas que me invitaron a la institución, a las organizadoras, y también agradecer la presentación tan generosa de Mariana. En realidad, creo que después de haber escuchado, llegué tarde por razones de que estoy enferma, desafortunadamente. Y pues realmente me, me sorprende en cierta forma, pero más que nada, bueno, admiro a todas estas muchachas que están aquí, que estuvieron antes que yo y que platican todos sus proyectos y todo lo que han trabajado, ¿verdad? Me siento verdaderamente desfasada y pues en realidad mi trabajo, yo siempre lo he considerado un trabajo bastante modesto. En realidad yo solo he publicado 2 libros y he trabajado bastante en promoviendo la literatura en mi región, en Ciudad Juárez, con revistas, publicando libros. He tenido un tipo de trabajo también de promotora cultural, pero creo que mi trabajo, en realidad lo veo como un trabajo muy elemental realmente. En alguna ocasión, vamos a empezar esta plática leyendo una respuesta que doy a una entrevista que me hacen, donde se me pregunta sobre la frontera como espacio estético. Entonces, bueno, esta era una entrevista que se hace por internet. Entonces la respondí de la siguiente manera. Ante la primera pregunta digo, en cierta ocasión, a propósito, bueno, tiene un epígrafe que dice, en una palabra, sufrí al ver confundidas normalmente naturaleza e historia en el relato de nuestra actualidad y quería poner de manifiesto el abuso ideológico que en mi sentir se encuentra oculto en la exposición decorativa de lo evidente por sí misma. En cierta ocasión, a propósito de la publicación de la novela Árboles, una periodista cultural de Sinaloa me envió un cuestionario para ser contestado por correo. Se trataba de una amplia entrevista donde, entre muchas otras cosas, me preguntaba por qué elegir la frontera como espacio estético. Empezaré por señalar que la frontera está presente en mi escritura menos como un espacio metafórico que como un espacio geopolítico concreto, caracterizado por una dinámica sociocultural específica a la cual me enfrento cotidianamente. Pues nací en Manuel Benavides, un pueblo al este del estado de Chihuahua, ubicado río de por medio frente a Lajitas, Texas, ahora famoso gracias a la película de Tommy Lee Jones, Los tres entierros de Melquiades, es el nombre de la película, donde dicho sea de paso, las mujeres de mi pueblo aparecen vestidas igual a los personajes de las películas del Indio Fernández de los años 40, y no enfundadas en jeans de marca, casi siempre piratas, con el celular sujeto a la pretina, como usualmente visten las muchachas en las comunidades rurales de este país. Cuando veo películas como la que mencioné, o leo novelas empeñadas en representar el mundo particular de la frontera a fuerza de lugares comunes, salta a la vista que en una economía de mercado, los productos culturales también son sometidos a las leyes de la mercadotecnia. Y para poder exportar imágenes de una cultura como la nuestra, estas deben cumplir con ciertos requisitos de representación, macondismo, exotización y clichés. La mayor parte de mi vida la he pasado entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, por lo que en buena medida estos sucesos determinan mis temas o motivos literarios y los personajes que pueblan las historias que imagino están ahí, deambulan, respiran y sueñan dentro de ese locus tangible que es la franja inmediata al río Bravo o río Grande. Así pues, este punto de contacto entre dos países de culturas y tradiciones diferentes es el punto desde donde, a través de la escritura, percibo y trato de explicarme el mundo. La frontera, espacio de confrontación, lugar donde se toma conciencia de la existencia del otro, memoria de lo perdido y también, ¿por qué no?, uno de los extremos que vive un mexicano. Sin embargo, por obvio que parezca, no es este segmento de la realidad en sí mismo lo que me interesa mostrar en primer plano en mi trabajo. No es la frontera que marcan la política y la historia lo que llevo a mis historias como telón de fondo o contexto social. mucho menos la asumo como tema de actualidad sobre el cual hasta el escritor canónico afila el lápiz, pues el que es buen gallo en cualquier gallinero canta, diría, aunque desafine. En todo caso, la frontera es una condición inseparable de la vida que imagino para los personajes. Cierto es que ellos, los que deambulan en la noche de mis relatos, son como tantos otros que hemos conocido en los libros, personajes que aman, traicionan, mueren o viven solos y desamparados. Pero estos, los que pueblan los relatos de Callejón Sucre o salen al paso en la novela Árboles, desarrollan una relación dialógica con este ámbito específico que es la frontera, a través de su particular lenguaje, de su mirada sobre el mundo, de su relación con los otros, de las pequeñas batallas del diario vivir. Bueno, ahí lo voy a dejar. Creo que esto que menciono aquí pudiera ser de alguna manera viejo, puede sonar viejo, pero al mismo tiempo creo que es vigente, porque la palabra frontera o los escritores de la frontera, siento que es un término que no es tan preciso, sobre el cual se ha escrito demasiado, creo que en ocasiones incluso hasta se ha abusado de él, y en el caso mío muy particular, siempre se me hace esa pregunta, ¿verdad? O siempre se me ha clasificado como una escritora de la frontera. Es una situación que yo de ninguna manera refuto. Efectivamente, yo soy una escritora de la frontera. Soy una escritora de la frontera porque, bueno, yo ahí nací, allí crecí, mis personajes son de la frontera, ¿verdad? Pero, como digo aquí, realmente siento que los personajes, para que realmente funcionen y trabajen como yo quiero que lo hagan dentro de los relatos, tienen que vivir íntimamente esa condición con la frontera. ¿Sí me explico? No pienso la frontera en términos históricos primero o sociales. Me cuesta mucho trabajo ver la realidad como escritora de esa manera. Y admiro a las personas que lo pueden hacer, porque pienso que lo reflexionan y lo tienen como muy concreto en su mente, y no es mi caso, no lo puedo percibir tan desintegrado, ver la historia o ver la política o ver los sucesos del exterior separados, ¿sí? Y traerlos a las historias, sino que sería como al contrario, ver a esos personajes primero y verlos cómo padecen cómo padecen la vida, pues, cómo se mueven en un espacio geográfico, cómo se manifiesta su vida, su condición humana. Entonces, bueno, en ese sentido creo que no hay tanta claridad en mí respecto a los sucesos fronterizos en sí mismos, ¿sí? Por eso aclaro que no. En mi trabajo no pienso tanto en la frontera metafóricamente, actualmente los estudios fronterizos ya van en eso, ¿verdad? La frontera ya es una metáfora donde caben muchísimas cosas, ¿no? Sino posiblemente lo veo de una manera mucho más primario, más elemental, pero que de esa manera es como ha funcionado dentro de la ficción, porque finalmente el trabajo que hago es un trabajo ficcional. No es un trabajo académico, ¿verdad? Y creo que también ahí estriba también la diferencia en que no tengo un desarrollo académico en relación a la frontera, sino básicamente como persona que escribe relatos, ¿sí? Entonces, bueno, eso en relación a por qué la frontera como un espacio estético. Me preguntaba sobre la época de la publicación del libro Callejón Sucre. Callejón Sucre se publica como libro en 1994, pero tiene su origen en los cuentos sueltos, se escriben desde los años 80 y los publico en periódicos como el 1 más 1, recuerdan que existía el suplemento sábado. Entonces, corrí con la suerte de que al señor Huberto Batis, que era el editor de sábado, le gustaron los cuentos y él, todos los cuentos que yo le iba mandando, él me los iba publicando. Entonces, creo que, pues, corrí con mucha suerte. Y finalmente, cuando ya tenía una serie de cuentos publicados en diferentes lugares, ¿verdad?, en diferentes revistas, pensé que era el momento de armar un libro. El libro, es decir, no pensé el libro, pensaba los relatos. Y cuando ya tenía un conjunto de relatos, entonces escogí los que podían armar un libro. Entonces, una vez que ya tuve un cierto número de cuentos, decidí escribir a propósito del libro. Es el único texto que escribí a propósito del libro, es el último texto, que es una novela corta, ¿sí? El reflejo de la luna se llama. Entonces, esta novela corta que viene dentro del libro tiene como tema la migración, es un asunto migratorio, y a diferencia del resto de los cuentos, se desarrolla en El Paso, Texas. Entonces, es el texto que cierra el libro y lo pienso como una especie de viaje, ¿verdad? Los cuentos van desde el Callejón Sucre hasta avanza por diferentes momentos y espacios a lo largo de la frontera del lado mexicano y termina del lado americano, o sea, en El Paso. Es como es un viaje, ¿no? Entonces, es el único relato que escribí a propósito para cerrar el libro. Entonces, bueno, el libro también tiene esta historia en relación a su publicación. En los años 80, yo formé parte de un taller de escritura de Limba, en Ciudad Juárez, y pues fue un taller interesante para mí en el sentido de que todos los integrantes escribían poesía y todos eran hombres. Yo era la única mujer y la única narradora. Entonces era una situación un poco difícil porque ellos eran los dueños del taller, ellos manejaban todo. Y bueno, solamente duré 2 años, fui expulsada finalmente del taller porque teníamos demasiados problemas y la manera... Mándeme. Sí, ya después de 2 años y que teníamos problemas de todo tipo en el manejo del taller, pues se optó por lo más sano, expulsarme, ¿no? Y ya todo quedó como estaba, como yo lo había encontrado, ¿no? En un principio, pero creo que me hicieron un favor, porque realmente los talleres entiendo que están programados para desarrollarse a lo largo de 2 años, ¿no? Allí los jóvenes del taller tenían ya algunos hasta 6, 7 años, ¿no? Entonces eran dinosaurios de un taller de Limba, eran fósiles. Entonces, cuando yo salgo, es cuando realmente empiezo a escribir. O sea, vamos a decir que a lo largo del taller lo que tengo son ejercicios, y cuando salgo es que empiezo realmente a escribir, que ya no estoy en ninguna dinámica, en ningún sometida a ningún horario, a ningún tiempo de presentación de trabajo ni nada, sino ya con toda libertad empiezo a escribir y empiezo a publicar. En esa época, en los años 80, también tenemos en Ciudad Juárez un movimiento ciudadano por la fundación de un instituto de cultura. Actualmente contamos con el Instituto Chihuahuense de la Cultura en el estado, y tenemos también dentro del municipio un área de cultura. En los años 80 no teníamos absolutamente nada de eso, por increíble que parezca, porque hace tan poco tiempo, ¿verdad? Y pensar que una ciudad tan grande como Ciudad Juárez no existiera una oficina de cultura en el municipio, es una cosa que pues posiblemente lo creen porque se los estoy diciendo, ¿verdad? Pero no existía. Entonces nos involucramos en un proyecto de formación del instituto, de la oficina de cultura del municipio, hacerle frente a la centralización de los proyectos en este país. Manejábamos en los años 80 algo que, como digo, puede parecer lejano, ya es histórico, esa confrontación de centro y periferia, pero que posiblemente todavía esté vigente en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces teníamos mucho ese discurso, nosotros manejábamos mucho eso, y nuestro proyecto consistía en tener nuestras propias publicaciones, tener nuestros propios libros, nuestras propias editoriales, nuestros propios proyectos, vamos, darle como la espalda al centro. Entonces, en esa época, cuando ya aparecen los cuentos, recibo una invitación para publicarse el libro. El señor Batis, Huberto Batis, se comunica conmigo y me dice que hay una persona interesada en publicar el libro en la UNAM y que me contacte con esa persona para hablar sobre la publicación. En ese momento yo estaba tan inmersa, tan involucrada en el movimiento que teníamos en Juárez, que no lo hice, porque pensé que, pues, entonces no era consistente, ¿verdad?, hacer eso. Si por un lado estamos peleando por dar la espalda al centro, estamos peleando por tener nuestras propias publicaciones, revistas, y reforzar nuestra cultura, en fin, todo ese discurso que manejábamos, entonces que no era lógico que yo lo hiciera. Y trabajamos con otros compañeros escritores de la ciudad de Chihuahua un proyecto de publicación que se llamaba Ediciones del Azar, y la colección se llamaba Colección Infinita. La persona que dirigía esta colección, que creó esta colección, es Rubén Mejía, un poeta chihuahuense. Entonces trabajábamos nosotros con él y me dijo: si me das tu libro, voy a abrir la colección infinita con tu libro de cuentos. Y dije yo, claro, por supuesto, o sea, eso en lo que estábamos. Y se publica en esa edición. Es una edición muy modesta y tiene cierta circulación, creo que una circulación muy limitada. El tiraje fue de 1,000 ejemplares. La verdad, nunca supe cómo el libro entró a la academia, pero hay que aclarar, a la academia norteamericana, ¿verdad? Porque el libro creo que sigue siendo bueno, mis libros en realidad son completamente desconocidos en el país, pero no así en las universidades norteamericanas, ¿verdad? En los programas de literatura más de vanguardia en las universidades norteamericanas, se lee como literatura contemporánea, pues los libros que escribimos nosotras, ¿verdad? Entonces, cosa que no creo que se dé aquí, en este país. Entonces, bueno, esa es la historia del libro, ¿verdad? Pasa el tiempo y se crea un nuevo proyecto en COLEF con la Universidad de Juárez, y para también la publicación de algunos libros, y que está involucrada en ese proyecto Socorro Tabuenca. Entonces me invita a sacar una segunda edición, que ya el libro ya tenía mucho tiempo agotado, ¿verdad? Y entonces les entrego el libro, se publica por segunda vez. Ahora, hay que decir esto también, entre las dos ediciones también recibí una invitación para publicar en una editorial muy importante este librito, una editorial muy importante aquí de la Ciudad de México. Entonces yo me entusiasmé mucho, ¿verdad?, y empecé a tener una nutrida correspondencia con el editor, hasta que llegó el momento en que me dijo: bueno, te vamos a publicar el libro, siempre y cuando, nada más, te vamos a publicar la mitad, la primera mitad, y la segunda mitad tenemos que eliminar los cuentos que tienes en la segunda parte, y tienes que escribir una serie de relatos iguales a los de la primera parte. Entonces, dije, bueno, yo no puedo hacer eso porque el libro ya es un libro ya hecho, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es, a lo mejor, escribir otro libro. Y me dijo, no, es que quiero ese libro. Bueno, ese libro no se puede mutilar, el libro ya está así, bueno, pues no te lo podemos publicar. Entonces, no se pudo publicar, ¿verdad? Y, bueno, pues esa es la historia del libro, y actualmente hay una edición bilingüe en Arte Público Press. donde también uno de los cuentos tiene una modificación, porque también el editor me dijo que era muy difícil para el público norteamericano leer los cuentos. Bueno, concretamente el cuento que se llama Bajo el Puente, se tuvo que modificar un poco en cuanto a la puntuación, porque me dijo que era un poco difícil para el público norteamericano leer un texto que tenía una, que era una sola frase, todo el cuento. Entonces, bueno, yo en realidad accedí. Dije, bueno, lo vamos a cambiar un poco la puntuación, con tal de que salga publicado, ¿verdad? Y se hizo la edición bilingüe, y que bueno, esa me imagino que es con la que se trabaja en la Academia Norteamericana cuando se trabaja la literatura mexicana actual o de la frontera, ¿verdad? Y bueno, esa es la historia del libro. Estamos ahora viendo a ver si se puede hacer otra edición. Es una cosa que es difícil para mí de aceptar, ¿verdad? Pero mis libros en realidad no tienen lugar en las editoriales mexicanas. Constantemente son rechazados por una razón o por otra. Sí, ya lo sé. Por una razón o por otra, ¿verdad? Entonces, seguimos en la, digamos, en los proyectos que nosotros mismas hacemos, ¿verdad? De proyectos editoriales, a que publicar, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Nos autopublicamos, como las chicas que estaban aquí en la mañana, que desarrollan proyectos para publicarse, o inventan las editoriales, ¿verdad? De un momento a otro para sacar un libro de poesía. Y en fin, bueno, es una cosa lamentable, y que sí creo que tenga que ver todavía con esa lucha de centro y periferia manifestada en lenguaje, en temas, en todavía a estas alturas del partido hay un interés por mostrar la cultura mexicana como una cultura monolítica, la literatura como una sola literatura, ¿verdad? Aquí tengo un dato que les voy a leer. En alguna ocasión llevaron a Ciudad Juárez a presentar un libro de cuento que se trabajó, aquí está. Es un libro de cuento que se publicó, que publica el Fondo de Cultura, pero lo publica con un fondo también norteamericano, se llama Sol, fíjense, Sol, Piedra y Sombras, y la selección está a cargo de este escritor mexicano, Jorge Fernández, y que es una antología de cuento que salió ahora 2-3 años, donde obviamente los antologados son Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Elena Garro, Juan José Arriola, Rosario Castellano, Juan García Ponce y José Emilio Pacheco. Y obviamente también los textos son los que ustedes ya conocen, Chacmol, La Culpa es de los Tlaxcaltecas, El Guardabujas, ¿verdad? Entonces, nosotros, todos los que leemos y llamamos nuestra literatura mexicana, estamos de acuerdo que son joyas de la literatura mexicana, ¿verdad? Pero estar todavía hablando de la literatura mexicana, siempre los mismos autores, incluso siempre los mismos cuentos. Y esta es una antología que encarga el National Endowment for the Arts, ¿sí? Entonces, es un libro de encargo, armar una antología de cuento, y esta es la literatura mexicana de exportación, ¿verdad? Entonces, no salimos de lo mismo, por eso digo, parece ser como un tema viejo, pero al mismo tiempo no lo es. Es un discurso ya muy sobado, el discurso de la cultura monolítica, del centro, la periferia, y pareciera que en cualquier momento ya lo dejamos atrás, pero no es cierto, sigue estando presente. Y la publicación de este libro, esa es una muestra. No sé si lo llegaste a ver tú en El Paso, Selfa, este libro. No recuerdo. Porque lo presentaron, lo llevaron, lo presentaron en la biblioteca pública. Sí, sí, entonces pues sí, porque es un libro muy bien presentado, que una editorial como Fondo de Cultura y con dinero del National Endowment for the Arts. ¿Pero se publicó en inglés también? No, está publicado en español, básicamente. Creo que está publicado en español. Creo que hay dos ediciones, una que es en español y otra en inglés. Ajá. Bueno, entonces esa es la historia de este libro. Bueno, no querría leer nada para no aburrirlos. Mejor pasaría a hablar un poco también sobre este segundo libro que tengo, que se llama Árboles, que es una novelita que también tiene un problema para los editores. El problema es que salgo del ambiente urbano y paso al ambiente rural. Y pues la literatura mexicana ya dejó, con Agustín Yáñez, dejó el campo, ¿verdad? Entramos a la modernidad con la literatura, las novelas de la ciudad, entramos con la visión más transparente. Todo eso es verdad, es cierto, yo convalido toda esa visión de la literatura mexicana, pero eso es una visión parcial, porque México sigue siendo un país rural. Entonces, hay mucho también que hablar todavía de eso, ¿sí? No, o sea, esa historia no está terminada. Y la frontera no nada más es Tijuana, Laredo, Ciudad Juárez. La frontera también son las comunidades rurales, donde también hay una dinámica de la cual hay que hablar, que también hay que ver, también hay que conocer. También hay personas allí que tienen historias, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de la migración, que es también donde más fuertemente se vive. Entonces, pues hay una serie de situaciones que hacen que de una forma u otra esta literatura de la frontera siga quedando fuera de la literatura mexicana. No sé si les interese que lea algún texto o me quieren hacer alguna pregunta o un comentario. ¿Cómo, perdón? Bajo el puente. Sí. Bueno, vamos a leer este cuentito al que le digo que le cambiamos la puntuación. Bueno, es una sola frase, del principio al fin. Fui a buscar a Martín a pesar de que no le gustaba que llegara hasta el malecón. Como era lunes, no había gente en el restaurante y cuando dieron las 7, Mere me dejó salir. Me quité el delantal. Me cambié la blusa blanca por una camiseta negra que tenía un letrero del Hard Rock Café que Martín me regaló cuando cumplí 17 años. Y en lugar de los zapatos de tacón que tanto me cansaban, me puse mis Converse rojos. Martín no quería verme en el malecón porque los otros pasamojados le daban infierno con eso de que yo estaba muy buena. Una vez uno le dijo que con una vieja como yo no había necesidad de mojarse tanto. Él no aguantaba nada. Respondió como lo hacía cuando se sentía amenazado, a golpes y navajazos. Si los mirones no los hubieran separado a tiempo, Martín lo hubiera dejado como sedazo. Esa fue la causa de que pasara en la cárcel varias semanas. Con la ayuda de Mere, pude hacer los trámites para sacarlo de allí. Él me prestó para pagar los gastos de licenciado, y cuando al fin salió libre, le pedí que no volviera al Puente Negro. Yo tenía miedo de que el otro quisiera vengarse, pero me dijo que él había llegado primero, que ese era el mejor lugar para pasar mojados, y que si el otro quería bronca, mejor. Así lo despachaba de una vez. Afortunadamente, cuando Martín regresó, ya no lo encontró. Ese día, el lunes, las banquetas que van del restaurante al malecón estaban casi vacías, sin gringos ni mojados. Hacía mucho calor, la pestilencia de los charcos se mezclaba con el olor a orines que salía de las cantinas. Un hombre que desde la puerta de un cabaret invitaba a gritos a ver un espectáculo, me llamó con una vocecilla empalagosa. No le hice caso, pero estaba segura que al otro día iba a estar en el restaurante molestándome. Ese monito me caía mal, me invitaba al cine, a tomar cerveza, pa' acá y pa' allá, era de veras odioso, además tenía los dientes podridos, no como Martín que los tenía tan blancos y parejitos. «¡Mónica!», me gritó, pero yo caminé más a prisa. A Martín no lo encontré, y le pregunté a los otros pasamojados por él. Me dijeron que acababa de cruzar. A esa hora había apenas unas cuantas personas en la orilla del río. como sin ganas de cruzar realmente. Me acomodé bajo el puente y para distraerme me puse a mirar las nubes y los edificios de la ciudad que tenía enfrente. Eran muy altos, torres de cristal de distintos colores, verde, azul, plomo, negro. El zumbido de los carros me estaba adormeciendo. De pronto vi aparecer en el patio de trenes que está al otro lado del río, entre los vagones, a Martín y a uno de la migra. Parecía que discutían, levantaban los brazos como si quisieran darse de golpes. El de la migra agarró a Martín de un hombro y lo sacudió. Yo y todos los que estábamos de este lado nos quedamos muy atentos a ver qué iba a pasar. Yo me asusté mucho porque sabía de lo que Martín era capaz. Entonces Martín se zafó y salió por el hoyo que tiene la malla de alambre. Bajó corriendo por la rampa y se metió en el agua sucia del río que le llegaba a la cintura. Entonces vi que el cielo empezaba a oscurecerse. ¿Qué haces aquí?, me preguntó enfurecido cuando llegó hasta donde yo estaba esperándolo. No le contesté porque esperé a que se calmara. Empezamos a caminar por el malecón entre el polvo y los escombros. Martín traía su camiseta de los Bulls de Chicago, empapada, y no se diga los shorts. Cuando la ropa se le orió un poco, regresamos por la calle Acacias. Allí había un eterno olor a grasa refrita y las banquetas estaban llenas de mocosos. Nos detuvimos en una esquina a comer tortas. A mí se me ocurrió que las de salchichón parecían boquitas abiertas con la lengua de fuera, por el pedazo de carne que salía entre el bolillo. A Martín le cayó en gracia lo que dije. Agarró una, abrió y cerró las dos partes del pan como si fuera una boca y se puso a hablar con acento gabacho. Cuidado, Martín, cuidado. Mejor amigos que enemigos, ¿ok? Arrojó la torta a un charco. Eran las 9 de la noche. Ya no se podía comprar licor en los comercios. Por eso fuimos al restaurante de Mel. Saqué 2 Coors en una bolsa de papel. Caminamos unas cuadras y nos metimos en el Hotel Sadi. $10 por un cuarto la noche entera. Pero nosotros nomás lo ocupábamos unas horas. En el camino le pedí que al siguiente día me cruzara el río, porque yo nunca había ido al otro lado. Martín pidió un cuarto en el tercer piso, que era el último, con ventana a la degollado. Desde allí oíamos el ajetreo de la ciudad como un rumor lejano. Contra la esquina del hotel hay un anuncio luminoso que echa una luz rosada, y a Martín le gustaba que entrara ese resplandor al cuarto. Decía que se sentía en otro lugar, que hasta él mismo se sentía como una persona diferente. Me acuerdo que esa noche sentí su cuerpo bien bonito, lo abracé muy fuerte mucho tiempo, hasta que él se apartó de mí. Se tomó las 2 cervezas y se puso serio. Le pregunté qué había pasado, por qué arremedaba al de la migra. Me contestó que traía broncas con él por unas gentes que había cruzado. Cosas de dinero, dijo así nomás y cerró los ojos. Yo esperé a que se durmiera para verlo a mis anchas, grande y fuerte. Me sentía feliz con él. A mí Martín me gustó desde la primera vez que lo vi entrar al restaurante con otros cholos, todos muy peinaditos, con el pelo para atrás bien agarrado con una red. Cuando les pregunté qué iban a tomar, Martín respondió por ellos. Luego que regresé con las cervezas, me preguntó por mi hora de salida. Más tarde me estaba esperando afuera. Martín tenía las pestañas chinas, se reía con los ojos. Eso me dio confianza y me hice su chava esa misma noche. Después me dijo que era pasamojados. Con el tiempo, cuando nos fuimos conociendo, me di cuenta que le gustaba la hierba. Eso no me gustó. Él se burlaba de mí porque yo era muy chole. No le hacía ni a la mota ni al vino, pero así me quería. Pensábamos rentar unos cuartos para vivir juntos, nomás mientras nos íbamos a Chicago, de mojados también nosotros, como los pobres que cruzan el río nomás con la bendición de Dios. Esos que se meten a los vagones de carga a escondidas a esperar horas, a veces todo el día, hasta que al fin el tren se mueve y ellos allí metidos, ahogándose de calor y miedo. Cuando Martín me preguntó si quería irme con él, no le resolví. La verdad, yo no quería viajar escondida en un vagón, como seguramente lo hizo mi papá a los pocos días que llegamos aquí. Mi mamá se acomodó pronto en una maquila. En cambio, mi papá se quejaba de que no encontraba trabajo. Hasta que llegó el día que se desesperó, nos dijo que se iría más al norte. Era domingo cuando se levantó decidido a irse. Mi mamá y yo lo acompañamos al centro. Allí quiso primero entrar a la catedral. Después lo dejamos a la orilla del río con una maletita en la mano. Fue la última vez que lo vimos. Nomás de acordarme de eso, me puse triste. Me dieron ganas de besarle a Martín las lagrimitas tatuadas que tenía junto al ojo izquierdo. Una es de la primera vez que me trampó la ley, la otra de cuando murió mi jefa, me dijo una noche que estuvimos juntos. La telaraña que tengo en la paleta izquierda es de una apuesta que le gané a un compa muy chingón. El que perdiera le pagaba al otro un tatuaje en el mejor tattoo shop del Chuco. Cuando abrió los ojos, yo tenía tanto pensamiento revuelto en la cabeza que volví a preguntarle por el de la migra. Al principio dijo que no tenía importancia, pero le insistí mucho y acabó contándome. Ese verde se llama Harris, me dijo. Lo conozco desde hace mucho tiempo, casi desde que ando en esto. Empezamos a trabajar muy bien, sin broncas, pero después ya no porque me quiso pagar cualquier baba. Me pidió gente para camellar en el Chuco. Le pasé sirvientas, jardineros, meseros y hasta un mariachi con todos los instrumentos. Eran para su cantón y el de sus compas. Me pagaba bien, si la bronca empezó cuando crucé gente para la pizca del Chile Nuevo México, porque también los llevé hasta las meras labores. Como era más riesgo, le pedí más feria. No me quiso pagar y nos bronqueamos. Además, ahora anda en tratos con el güey que piqué por hocicón. ¿Te acuerdas? A mí no más que me dé mi feria. Terminó de hablar y me abrazó. No te asustes, Moni, no es la primera vez que tengo broncas con los de la migra. Nos besamos y otra vez a sentir. Salimos del cuarto a tiempo para que yo tomara el último camión que iba a la Felipe Ángeles. Esa noche tardé mucho en agarrar el sueño. Así me pasaba después de que me acostaba con Martín. Nomás me estaba acordando de él. Además, estaba preocupada. Por fin me quedé dormida cuando decidí que ya no quería ir al otro lado. Al siguiente día me colgué un collar de cuentas de colores y una bolsa de mezclilla donde metí unos pantalones para que Martín se cambiara los shorts mojados. Llevaba la intención de invitarlo al cine. Pero apenas llegué al malecón, me llevé el tamaño susto porque alcancé a verlo entre los vagones discutiendo con el mismo hombre. Creí que Martín iba a sacar la navaja, pero luego de unos minutos el otro desapareció y Martín cruzó rápidamente para el lado de acá. «Vámonos de aquí, que soy capaz de reventarlo», me ordenó en cuanto me vio. Nos encaminamos al restaurante de Mere y nos tomamos una coca. Martín se tranquilizó y yo aproveché para decirle que había cambiado de planes. A él no le pareció. Dijo que iríamos a como diera lugar. Para Martín era un reto. Me dijo que el verde le tenía miedo porque lo había amenazado con ponerle dedo. Además, su turno de vigilancia ya había terminado. Él estaba seguro que ya se había alargado. Las razones de Martín no me convencieron. Estaba arrepentida de haberlo ido a buscar. Lo único que quería era desaparecer de allí. Martín se enojó conmigo. A rastras me llevó al malecón. A empujones me subió al tubo de llanta que usaba como balsa. «No te muevas, que es cosa de unos minutos». Jaló el tubo despacio para que el agua no me salpicara. Serían las 3 de la tarde. El sol aún estaba alto. Se reflejaba en el agua turbia. Bajo el puente, mujeres y hombres esperaban su turno para cruzar. Arriba, en el puente, otros con los dedos enganchados en el alambrado miraban a todos lados. Nos miraban a Martín y a mí. A pesar del miedo que llevaba, me ilusionó pensar que allá nos quedaríamos el resto del día, que íbamos a caminar por las calles de una ciudad desconocida para mí. Eso me entusiasmó. Miré el cielo azul, la montaña Franklin, los edificios de colores, un cartel enorme de los cigarros Camel y más abajo, los vagones del tren. En ese momento, escuché un disparo. Ya habíamos llegado a la otra orilla. Alcancé a ver que un hombre se ocultaba entre los vagones. Era un hombre con el inconfundible uniforme verde. «¿Qué pasa, Martín?», le pregunté paniqueada. «¡Agáchate!», gritó al mismo tiempo que se ocultaba tras el tubo. Se oyó otro disparo. Martín se dobló. El agua oscura del río lo cubrió. Grité aterrada. Quise bajarme del tubo, pararme o hacer algo, pero el miedo no me dejó. Busqué auxilio con la mirada. Ya no había ni un alma bajo el puente, tampoco arriba, por ningún lado. Sentí que todo era lejano. Los chiquillos que jugaban en las calles polvosas, mi casa, el restaurante de Mere, el Hotel Sadi, la catedral, su escalinata y los pordioseros. El último día que vi a mi padre. Sentí un ardor intenso en los ojos. Es el sol de agosto, pensé. Lo cerré con fuerza y vi cuánto silencio arrastra el río. Wow. Bueno, pues yo tengo algunas preguntas, pero les voy a pasar primero a ustedes la palabra. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hago mis preguntas. Yo quiero preguntar lo de la puntuación, Rosario. ¿Lo has leído como un texto seguido, pero con pausas que inevitablemente son puntos seguidos y eso no los tiene? No, sí, tienen las comas, son puras comas. ¿Puras comas? Son puras comas. Sí, porque no tendría sentido. Pero para ti tiene, o sea, cuando tuviste que hacer la concesión de no... Ah, sí, sí. ¿Qué poner qué puntos. O sea, ¿qué no, es? A poner puntos y... Sí, pero ¿qué sentido tenía para ti eso? Pues se pierde un poco la idea porque es como un río, ¿verdad? Como el río que es el personaje aquí. Porque todo ocurre en torno al río. La que narra pues es esta muchacha, ¿verdad? Y la relación que tiene con ese pasamojado, pero realmente como siento que el personaje es un torrente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues al ponerle los puntos se pierde un poco el sentido, pero queda, la anécdota queda, pero no queda tan reforzada como... Es que lo has leído como un flujo. Sí, como un flujo. Sí. Y es por eso sí creo que fue una concesión muy fuerte. Pues sí, pero ya siempre hay que hacer concesiones. Sí, dime. ¿Cómo se ha leído tu obra aquí en México? Porque nos dijiste ahora que es muy diferente la recepción que tiene los libros escritos en la frontera aquí en México, en el Distrito Federal y en otros estados, que en Estados Unidos, donde es literatura contemporánea. Bueno, no creo que tenga ninguna recepción, salvo aquí en el Colegio de la Frontera y en la Universidad de la Ciudad de México. Y en algunas otras universidades, pero no creo que pase de ahí, la verdad. Que como dice Rosina, es la realidad de todas nosotras, o sea, no es un caso aislado. Eso es lo que pasa, creo yo. Oye, además, ¿sabes qué? Perdón que me hago meta, pero es muy frecuente que aquí en el DF no nos ven como mexicanos. O sea, incluso una vez a mí una académica, yo dije, oye, ¿pero qué te pasa si yo soy mexicana? Bueno, dice, es que eso de tu parte es una elección, y digo, yo no elegí dónde iban a hacer, ¿no? O sea, ni dónde me iban a visitar, ni dónde iban a vivir, o sea, eso es una elección de mis padres, porque ser chicano es una elección en Estados Unidos, pero en México ser mexicano no es una elección, o sea, entonces a los mexicanas, y otra académica de la UNAM también me dijo, es que yo tengo muchos años estudiando la literatura chicana de la frontera, y ahora quiero estudiar la literatura chicana, pero de esta. Es muy común que no nos vean como mexicanas, y entonces en muy pocos programas aquí en México realmente nos estudian o nos leen, ¿no? Y cuando nos actualizan, nunca saben dónde ponernos, ¿no? O sea, y luego incluso por Tijuana, ¿dónde está Tijuana? Es más fácil para la gente ubicar San Diego. Todos saben dónde está San Diego, pero nadie sabe dónde está Tijuana. Tijuana es así, este lugar en la frontera que yo dicen, la acabo de descubrir un paisano tuyo, tú lo has de conocer. Ah, sí, sí, estuve en Monterrey. Ah. La frontera es todo este espacio que han determinado los hermanos Almada. El cine mexicano, que es este lugar de nadie, que está allá, pero allá, quién sabe dónde, ¿no? O sea, allá, o sea, este es un imaginario colectivo, así como de ciencia ficción. Entonces, por eso les decía, a mí Tijuana, cuando yo era de Tijuana, parece que están hablando de Abraham, ¿no? O de otros espacios que no tienen nada que ver ni con México, ni con Estados Unidos, ni con nadie, ¿no? Entonces, pasa eso, de que aquí no nos ven como mexicanas. Y luego en otro lugar nos ven como mexicanas de segunda, porque no somos de ahí de abajito de Estados Unidos, ¿no? Porque estamos volando de Pasolerito. Sí, de Pasolerito, de la Trastienda, ¿no? Entonces, pero los escritores que han mencionado, de los escritores que han mencionado esta mañana, no las conocen ustedes. Edgar Parra, no sé. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero una cosa es que los conozcamos entre escritores, pero otra cosa es que de la academia mexicana. Pero son lectores, ¿no? Es que además de la centro y la periferia, a mí me suena que hay una cosa entre hombres y mujeres. Sí, también. O sea, la periferia son las mujeres y los hombres, porque Parra es muy conocido aquí, bueno, Yepes, o sea, todos ellos son súper famosos y no es la, no son los de la Santa Sede, los de siempre, ¿no? O sea, son otros. Pero las mujeres es mucho más difícil que sean otras, y no es porque sean de este lugar de la frontera que no conocemos. Yo no vivo la frontera así, y no creo que sea. No, no estoy hablando del imaginario colectivo, no del particular. Yo no creo que sea así. La emigración lo ha puesto en otro lugar, la frontera. Yo creo, vaya, yo la vivo como otra cosa. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta a Rosario antes de que la discusión se prolongue, que tiene que ver justamente con lo de las mujeres, porque tus personajes son fundamentalmente mujeres. Entonces yo te quería preguntar si esto fue algo o es algo deliberado, ¿no? Consciente, es una elección, o se da con esta naturalidad con la que tú recreas este contexto de la frontera. No, definitivamente está pensado. O sea, me interesa explorar el mundo de las mujeres y creo que es muy importante hacerlo y que las escritoras debemos escribir también sobre las mujeres, ¿no? Creo que la literatura mundial, las grandes obras de las mujeres, que los grandes personajes femeninos pues son escritos por hombres, ¿verdad? Ya lo sabemos, todos los que estudiamos literatura, Madame Bovary, Ana Karenina, todos esos, pues los autores son hombres. Y yo creo que Fortunata y Jacinta, ¿verdad? Que estamos ahorita riéndonos de eso. Creo que para mí es muy importante trabajar personajes mujeres y explorar a la mujer, su realidad, su vida, su sentir, su entorno y la forma como se relaciona con las, también con las otras mujeres, ¿verdad? Eso me parece muy importante. Y un renglón en particular que descubrí después de que había escrito el libro, porque me fijé que algunas personas que leían el libro hacían hincapié en eso, es que hay una relación constante con la madre. Es una cosa muy presente, que eso sí fue una parte muy inconsciente en los relatos. Y lo traigo a colación porque actualmente estoy interesada en trabajar un libro que sea precisamente eso, relación madre e hija, ya fuera de todo tema de la frontera o el río, la migración, todos los temas que en este momento nos convocan, ya una situación más de relación madre e hija, porque me interesa mucho ese tema, ¿no? De la relación de las mujeres con las mujeres. Bueno, ¿algún otro comentario? Francesca. Pues estábamos diciendo algo, Carmen y yo, mientras te estábamos escuchando, que esa descripción de Martín, si no lo hubiéramos más podido hacer un escritor, ¿no? Y es una descripción de una autora a través de su personaje, lo que es la imagen del hombre. No cualquier, es decir, el hombre objeto del interés de una mujer. Y creo que eso es también una mirada interesante, porque obviamente no es un sujeto, Martín, es un objeto de la personaje. Y eso es algo muy bello. Y sí, concuerdo totalmente con Rosina, en esta nebulosa de la frontera hay una preferencia con los escritores hombres. Es cierto lo que también estaba diciendo, o sea, un padre se puede, primero que todo en Monterrey, no de Tijuana, pero que también es parte de esta nebulosa de la frontera de lugares preferentes. Y no es casual que Monterrey sea la segunda ciudad económica del país, ¿no? Y que está mucho más cerca del centro. ¿Sí? Llegas a Monterrey, 11 horas de camión, llegas a Chihuahua en 52, o sea, a Tijuana en 52. Es decir, hay también una cosa que es real. Sí, yo siento que a las mujeres, bueno, lo que le pasa a Rosina y a ti, a la frontera, es que sí son parte de los escritores de la frontera, pero no son escritores. lo que dijiste sobre los temas, este es un país donde si no estás dentro lo que se debe de decir en cierto momento, no. Yo tengo una novela sobre la defensa del maíz, sobre la Usachi, yo escribo siempre sobre el centro, pero yo me siento por el centro, obviamente es una novela ubicada en Oaxaca, en una frontera, en la Sierra Norte en particular, donde la Usachi fue la que hace 13 años descubrió que el maíz mexicano, un 30%, está todo contaminado por organismos no modificados genéticamente. Esto lo descubre un laboratorio de Zapotec. En este país no se nombran los pueblos con sus nombres. ¿Sí? Cuando dices indígenas, no dices zapoteco, no dices mixteco, no dices ni el mismo, dices, porque eso es como too much, reconocer la nacionalidad de la gente, es la identidad negada que hace parte del cuerpo identitario obligatorio. Además, cierta Yáñez, está bien hablar de campo, después de él no se puede hablar. Hablar de campesinos modernos con su propio laboratorio en manos de zapotecos, ahí, esta novela son 11 años. ¿No? ¿Entienden? Es cierto lo que dicen, y lo que dicen es cierto en la frontera, pero es la frontera que ilumina el resto del país, le echan luces sobre lo que ustedes dicen, echan luces sobre la realidad de las escritoras de todo el país. Bueno, pues nos toca solo darle un aplauso a Rosario San Miguel y agradecerle particularmente el esfuerzo de haber estado con nosotros esta tarde.